100%, escucha. Perdona si aparezco en un mal momento. Es que hay algo que te quiero confesar. Amiga mía, hay algo más que un sentimiento que me quema por dentro. Sufro por amor, hace tiempo que oculto un gran dolor, una pena grande en el corazón, un sentimiento oculto que se me va igual que la vida. Es que ya no aguanto este dolor, no saben cuánto muero por ti. Todos los momentos que viví contigo fingiendo ser tu amigo, mientras ayudaba a conquistar otro amor, por dentro iba muriendo de pena y de dolor al ver que te alejabas de mi vida. Siento escuchar. Siempre.